la nota prevista para esta hora, siguiendo con la realidad de trabajadores jubilados en este caso. Sí, exactamente, un jubilado con el que nosotros conversamos hace un tiempo ya, seguramente muchos oyentes recuerdan, cuando hicimos una mesa en la radio con varios trabajadores de la seguridad, no de la social, de las empresas de seguridad, las guardias privadas, en este caso de la empresa Centinela, que nos dieron testimonios que fueron muy impactantes, y entre ellos estuvo un testimonio de Enrique Silva, con quien estamos en este momento en contacto. Buen día, Enrique. Buen día, Ángeles. Muchas gracias por el espacio para expresar mi pesar. Bueno, le decimos a los oyentes que Enrique, que repetimos, está jubilado, le hizo juicio a la empresa por cosas que no le pagaban, por bueno, una cantidad de irregularidades. Se lo ganó dos veces, pero no le pagan. Ese es el tema, ¿no? Sí, la verdad que sí. Centinela fue mi último trabajo. Yo durante la que era activo, le reclamaba a los jefes cosas mal pagas. Digo, seré un señor mayor, soy un señor que estudió ciertas cosas y bueno, después mi final de trabajo fue así, está listo, es un tema aparte mío. Pero no soy tonto y sé de matemáticas y sé de cálculo de cosas. Y le reclamaba y los tipos nada. Y me iban pasando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Llegó el momento que le hice juicio. Antes de que se formara el sindicato de Centinela. Claro. Y bueno, de ahí empezaron, ya sabes tú, no sé, el público se renueva, pero digo, los problemas que habíamos tenido, que no se nos reconocía la ley 17940, que sigue pasando eso. Yo ahora estoy un poco alejado de ese tema de sindicato, pero sigue pasando. ¿Esa ley en qué es que los protege a ustedes? O sea, ¿qué garantiza? Y a los que son sindicalizados, que sean reconocidos. Esta ley es del año 49, una parte, y la otra el año 53. Estamos hablando de leyes nacionales. Sí. Digo, es algo... En esas cosas inaudito. A mí me descontaron en el tiempo que tuve en la empresa solo dos veces la cuota sindical. Lo demás no, ya hacían los tontos. Claro, claro. ¿Le hiciste un juicio laboral a la empresa? ¿Se lo ganaste en primera instancia? ¿Y la empresa obligó a ir a segunda instancia? Yo le hice el juicio, sí. Y el 20 de octubre pasado, desde el año 20, fue la primera sentencia definitiva condenando a Mario Daniel Servini, director de Centinela y de otras varias empresas que tiene, a pagarme. Por supuesto, ellos apelaron. Eso fue en noviembre que ellos apelaron. Y en febrero, el Tribunal de Apelaciones empezó a estudiar el caso y dio una sentencia definitiva, según dice el fallo que lo tengo acá en mi poder, haciendo lugar a mi demanda y condenando al señor Mario Daniel Servini de Atlántida, empresario que hasta sale en la televisión queriendo, sale hasta con el ministro de Turismo hace un par de años y con otra gente, a pagarme. Y el 22 de mayo fue el día que los jueces marcaron la sentencia. Desde el 22 de marzo, a mí y a mi abogado nos siguen eludiendo y no me pagan. Y hoy va a ser un mes prácticamente. Sí, última sentencia el 22 de marzo y no le pagan. Y el problema es que además viene de varios antecedentes, ¿no? De que no le han pagado. Cuando le tenían que pagar la liquidación final, a Enrique no se la pagaban tampoco, demoraron. Y tuve un mes para cobrar. Y yo creo, yo en ese momento estaba queriendo ya terminar, porque ya digo, cuando vos terminás una relación laboral, terminala de una vez. Claro. Como todas las cosas de la vida. Te digo, me iba a poner un cartel de hombre sándwich y iba a ir por 18 de julio hasta ahí, me iba a encadenar ahí en la Plaza Independencia para que por lo menos la gente se enterara. Y en este caso... No sé si va a pasar eso, pero algo va a tener que pasar. Porque además, en general, cuando un trabajador lo despiden, cuando está en esta situación, la plata que cobra ya la tiene gastada, tiene que pagar deudas. Sí, somos como todo, ¿viste? Pero en este caso, digo, vamos a decir mi ignorancia, digo, yo no entiendo. Gané dos veces la sentencia, ¿no? Cuatro jueces firman, jueces de la nación uruguaya, desde acá de la justicia, y no la cumplen. Digo, ¿cómo es? Digo, porque nosotros somos obreros y somos pobres, no nos cumplen, y si fuera al revés, ¿se cumple? Digo, hay cosas que sigo sin entender en este país, yo, la verdad. Si alguien me lo explica, capaz que lo entiendo, ¿no? Sí, porque además muchas veces, cuando uno reclama algo, lo hemos visto acá en la radio muchas veces, se reclama algo y se dice que se precisa una ley. Estas son leyes, como vos decías, que tienen más de 60 años, 60, 70 años, y que hay que cumplirlas, porque si no, ahí están las leyes, pero si no se cumplen... Claro, mami, aparte el fallo marca, dice, según la ley tal, ítem tal, tiene que pagar esto. Es bien clara la sentencia, no hay lugar a duda de nada. Y sé que el abogado de la empresa lo sabe, pero hay dilatoria, siempre vamos a verlo, vamos a estudiar. Pero es un juez que te ordena. No hay nada que estudiar ahí. No es Enrique. Es un juez que te dice, páguele y se terminó. Claro. Y ya, bueno, en esta empresa, tú ya sabes, digo, tampoco se respeta el decreto 54 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el de la salud que hizo en marzo del año pasado, que ya va a tener, sí, ya tiene un año y pico ese decreto de la salubridad en los lugares de trabajo por la pandemia. Digo, si cualquiera va y recorre los lugares de centinela, se da cuenta toda la cantidad de irregularidades que tiene. Digo, yo sé que ayer hubo una dinatra vía Zoom porque un accidente con un centinela que no fue llevado al banco de seguro, que si es en horario de trabajo tiene que llevarse, pero está como siempre. Y la inspección la hizo el Zunca, Fuesi, Citracén, que es el sindicato de Centinela, y la gente de la UPM, a ver todas las irregularidades que tenía. ¿Y qué pasó con el trabajador? Si te digo, te va a caer la espalda. Y está todo esto que digo, tengo pruebas y fotos. El tipo tenía partida la cabeza, se fue para la casa, lo tuvieron dos días sin trabajar porque estaba herido, y lo llamaron, lo convocaron a trabajar los dos días. Y el tipo tenía el tajo abierto en la cabeza. Terrible. No estamos hablando de una empresa nueva ni una empresa chiquita. Le hace la seguridad a la empresa. No, como tiene Madonna, casi 20 años. Como Sisi, como Botnia. Es enorme. La lista tiene inglesa. Tiene clientes ACM, clientes muy importantes. Sodimac. Tiene inglesa. Habitab también. En algunos lados creo que sí. Disco. Tiene Ciensa. Tiene esta Automóvil Club del Uruguay. Y Gantel Arena, nos dice un oyente. Parcialmente creo que sí. No sé cómo es ahí. La verdad, como te digo, estoy un poco alejado del tema. Está bien. No sé. Pero lo que a mí yo voy, digo... Tenemos las pruebas. En esa recorrida con la UPM, el tren de UPM famoso desde Capurro hasta Santa Lucía, y los gerentes operativos de esta empresa presionando a los empleados para que no recibieran, para que no mostraran las irregularidades que tienen. Y está con pruebas, hay pruebas de esto. Y después a los que no dejaron, que son trabajadores extranjeros, que eso es lo que más me duele, fueron premiados con 1.500 pesos. Y tenemos el audio de un gerente de zona pidiéndole la cédula para hacer el depósito. Qué horror. 1.500 pesos. Eso me da pena. Me da pena porque te usan hoy y mañana te patean. Sí. Juegan con la necesidad de la gente. Bueno, Enrique, nosotros entonces nos quedamos con esta realidad de que ganaste el juicio dos veces, que la última sentencia es del 22 de marzo, pero que no te han pagado lo que te deben. Y sigo, Alba, sigo sin cobrar. Bien. Te pedimos que cualquier novedad que haya en este caso nos avises. Sí, como siempre, digo, como te escribí por privado, y para los demás oyentes y los televidentes a veces que están en YouTube, yo estoy en YouTube con ustedes, yo lo recibo todos los programas, todo. Sí, sí, yo estoy con ustedes, digo, yo escucho todas las cosas que me mandan todas las tardes, que está muy bien eso, y cuando tengo mi momento los voy mechando con otras actividades. Sí, no, tranquilo. Bueno, los otros un abrazo, Bueno. Bueno, gracias y disculpen cualquier incomodidad que tengan de mi parte. Por favor. Gracias por el tiempo y porque se entere la gente. A Servini se le gana, pero no paga. Hay que animarse a reclamarle para que pague. Está el titular. Un abrazo, Enrique. Dale, gracias. Buenos días. Enrique Silva, entonces, con nosotros. Hacemos la pausa y seguimos.